¿Qué tal, raza? Yo soy La Mole y una vez más aquí en este gran, podríamos decir, programa de Botaneando con La Mole, donde nos damos cuenta de comida divertida, rica, vasta, grandota y la mejor comida, los restaurantes, puestos, changarros, taquerías en Monterrey y su área metropolitana. Estamos en una avenida muy, muy concurrida, que es la Avenida Las Américas, casi llegando a Avenida Chapultepec, y me llamó la atención llegar aquí con unos amigos de un puestecito de hot dogs, o los hochos, como le llamamos los regios, con alitas. Se llama Max Dogos and Wings. Quédense conmigo aquí en Botaneando con La Mole, porque, bueno, es la primera vez que vamos a grabar a un lugar donde hay un puestecito hot dogs. Vamos a probarlos, vamos a probar las alitas y obviamente los hochos, y a ver qué propuesta trae para nosotros aquí en Avenida Las Américas, muy concurrida la avenida. Y bueno, abren ellos, nos van a decir qué días abren, creo que los fines de semana. Vamos a macizarle, señores. Estamos aquí con Max Dogos and Wings en Botaneando con La Mole. Lo prometido es deuda y ya estamos aquí con Saraí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, Saraí? Muy bien, ¿y tú, Mole? Oye, gracias por invitarme aquí a Max Dogos and Wings. Y pues para que sepa la raza de aquí al sur de la ciudad de Monterrey, esta es Avenida Las Américas, ¿verdad? Ya conectando con Chapultepec. Cuando vengan aquí por Las Américas y vean el puestecito de Max Dogos and Wings, pues párense para que se avienten un verdadero y suculento hot dog. Aquí en Monterrey somos mucho de los hot dogs. Y hay variedades de hot dogs, pero también aquí mi amiga Saraí con este puesto de Max Dogos and Wings, pues innovando porque, bueno, vienen una gran cantidad de ingredientes. Hay catsup, mayonesa, mostaza, salsa barbecue, queso, elote, rufles, de todo tipo de lo que le quieras poner. Y ahorita ella nos está preparando una de las especialidades. Manejan lo que es el hot dog de salchicha viena, que es el tradicional. También el de para asar, que todos lo conocen, de salchicha roja, de la gruesa, como dicen. Y bueno, está también la del jumbo y la salchicha polaca. Ahorita lo vas a preparar. Estás preparando uno de salchicha polaca, ¿verdad? Este es Bueno, es que es más grande. De hecho, necesitas, como dices, estás poniendo más pan ahí. Le echas queso. ¿Es queso asadero? Es queso chihuahua. ¿Ah? La salchicha es de jalapeño con queso cheddar. Okay. Y viene siendo con un pan y medio. Con un pan y medio. ¡Ay! Con tocino frito. Frito. Sí. Eso es para toda la raza. Oye, llegas, si traes mucha hambre, pues dices, ¿sabes qué? Sí me llevo el de la salchicha polaca, porque pues es más grande. Digo, puedes venir con la novia y llevarte ahí nomás el de la salchicha bien, a lo mejor ella con ese llena. Además de ahorita de ver cómo están preparando los dogos, ahorita van a ver, me estaban diciendo, me recomendaron mucho las alitas que manejas, porque tienes una salsa que tú inventaste. Sí, es especial la salsa, es con... Obviamente no vas a decir qué trae, pero traes ahí ciertos ingredientes. Sí, trae muchas diferentes salsas, diferentes ingredientes, es especia, búfalo, pero un poco muy espesa. Ajá. Pero ¿cómo lo hiciste tú, por ejemplo, con la salsa? ¿Entre amistades empezabas a armar ahí? ¿Yo pongo la salsa o yo la armo? ¿Qué onda? Sí, pues es que las carnes de salsa aquí se hacen mucho y pues ahora las alitas se pusieron muy de moda y pues las inventamos ahí, como que a ver, ponle de búfalo y que ponle de chile seco. Revuélvele, que comino, que orégano y así. Fuimos descartando ingredientes y se formó la salsa y ahorita pues es lo que ya en la madrugada es cuando llegan todos aquí con... Para sudar, para aventar todo. Por el chile, porque son muy picosas, la verdad. Bueno, vamos a verlo, señores. Ahorita está preparando lo que les había comentado, el de la salchicha polaca. Ahorita lo vamos a probar. Y para que vean también el de la salchicha jumbo, o igual hacemos uno para asar, y chequen ahorita todos los ingredientes que manejan. La verdad está muy, muy rico. Y este es lo tradicional de Monterrey. ¿Para qué nos hacemos ahí de que, oye, no, de que ir al restaurante gourmet, no vas a ir a un restaurante gourmet a probar un hot dog? Necesitas ir a un carrito como estos y venir a probarlos. Y ahorita están de moda las alitas, los hot dogs, las salsas, los nuevos ingredientes. Y mis amigos de Max Dogos and Wings, pues lo tienen para ti. Recuerden que están aquí, muy, muy céntrico esa avenida, es Las Américas. está casi enfrentito del DIF pasando, es Ciudad de los Niños, ¿no? Sí, es la Ciudad de los Niños de este lado y enfrentito está el DIF Capullo, son como que serán unos 200 metros del DIF. Si vienen con el niño y no le dan, si no le dan de comer, peligro se lo llevan para enfrente, ¿no? Se lo quedan ahí en el DIF Capullo. 100 metros, ¿va? 100 metros contados. Oiga, le iba a comentar, tu mamá te ayuda. ¿Cómo está, señora? ¿Cuál es su nombre? De Córdoba. ¿Cómo se llama? Córdoba. Oiga, ya, apoyando a su hija para la empresa. Echándole ganas. Al rato a ver si nos sale, ya que tenga varios y nos, ya no nos va a hablar, ¿eh? Claro. No, pero esto, a mí me gusta este tipo de la comida, el puesto, porque, digo, yo estoy metido, no quiero pegar mucho la panza porque va a empezar a oler aquí a tocino, pero están, ay, bueno, ahí mi amiga le está poniendo el tocinito. Chécate nada más, carnal, para que veas, es tocino dorado, tocino de cerdo, y luego viene, hijo eso, la salchicha polaca con queso chihuahua. Y tú ya tienes la salchicha, recuerda que trae queso amarillo adentro con jalapeño. Y ya tú tendrás la oportunidad de armarlo como tú quieras. Así para que lo empiecen a ver. Ahorita preparamos las alitas. Sí. Nos muestra las alitas. Vamos a preparar este hot dog y ahorita lo preparamos para probarlo. Seguimos aquí en Botaneando con la Mole. Y bueno, estamos ahora en el área de las alitas, mi amiga ya las tiene preparadas. Y si pudiera la cámara captar los olores, que todavía no es la tecnología, el olor de la salsa que platicamos en el otro bloque que ella, pues podríamos decir que inventó, que ahí mezclando ciertos salsas y ya chiles que ella ya estaba manejando. Vamos ahorita a pasearse a las alitas que ya están por quedar, que también me dices que la raza le echa la salsa al hot dog o a las papas a la francesa, ¿verdad? Sí, pues sí, un día se le ocurrió a un cliente y me dijo, pónmele tantito salsa de las alitas, y yo, pues bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y no, pues todos empezaron ya a probarlo así, a consumirlo con salsa para alitas. Con todo respeto, voy a dar un llegue nomás a la Hassan. No. Tiene que venir a probarla. Recuerde que Max Dogos en Wings está en Avenida Las Américas, a 100 metros del DIF, y está antes de llegar a lo que es Avenida Chapultepec. Si vienes acá por atrás de la Expo, ¿verdad? Sí. O si vienes acá por Revolución, Chapultepec, lo que es Avenida Las Américas, aquí puedes llegar. ¿Qué días abren? De jueves a lunes. ¿De qué horas a qué horas? De 7 a 1, más o menos, porque ya a veces nos dan hasta las 3 de la mañana. Y llegan los clientes. Sí, ya los dejamos bien atendidos. Bien atendidos. Es un importante, es un negocio que lleva poco, pero traen toda la actitud y están haciendo las dos cosas bien. Y lo importante, este programa siempre lo que hacemos en Botaneando con la Mole es mostrarle a la gente que entra en internet lugares aquí en Monterrey donde poder ir a comer rico. A veces estás con tu novio o con tu novia, tus papás, y dices, quiero echarme un hot dog. Y sabemos que el hot dog es de puesto, es de verdad, no tienes que ir a un lugar así muy rimbombante. Entonces, ¿dónde puedes preparar un buen hot dog? ¿Dónde puedes comer un buen hot dog? Bueno, esta es una buena opción en Max Dogos and Wings para que venga toda la familia. Claro, sí, aquí los esperamos con mucho gusto y súper buena atención. Mucha buena atención desde el jueves a partir de las 8 hasta el domingo, ¿verdad? De jueves a lunes. Ah, de jueves a lunes. De jueves a lunes de 7 a 1 de la mañana. Perfecto, ahora sí, la magia. Venga, aquí vienen estas alitas que, pues todos sabemos que las alitas todas las pueden freír y cocinar, pero el éxito de unas alitas es la salsa. Y te juro que ahorita ahí puedes verla que están bañándose en esta salsa especial. Un saludo para mi compadre Aldo también, que de seguro han de ser sus favoritas, ¿no? Sí, Aldo aquí todos los días viene por... Oye, hasta los días que no abres, ¿no? Aquí está. Prepárame uno ahí adentro de la cocina. Invitamos a toda la raza. Recuerden, ¿tienes algún Twitter o algún correo o algo, o alguna página? O sea, la página de Facebook es Max Dogos and Wings. Max Dogos and Wings, denle like, síganos como quiera. Vamos a estar pasando aquí la información en Botaneando con la Mole. Y ahorita vamos a pasar al área de degustación, que es en la que más yo desgraciadamente sufro, porque tengo que comerme el producto y ay, cómo sufrimos uno. El camarógrafo es el que dice, no te comas todo, déjame algo. Mire nada más, carnal, quiero que hagas un zoom ahí o lo que quieras, no sé, cualquier toma que quieras, carnal. Esto es apetitoso, te lo juro que se me hace agua la boca. Esta salita, esta salsa, y todo lo que puedes conseguir aquí en Max Dogos and Wings. Y recuerda que están de jueves a lunes a partir de las 8 de la noche aquí en Avenida Las Américas. Y lleguen y digan, lo vi emboteniendo con la mole, hombre, ahí para que no le van a hacer descuento, porque yo no soy el de los descuentos. Pero de perdido, para que le pongan más rufles. No, tú le puedes poner lo que tú quieras. Ahorita me armé uno fregón. Pero bueno, ya están ahí las alitas. Las alitas, ya nada más el aderezo que gustes. Tenemos blue cheese o aderezo parmesano. Órale. Muchos también le ponen queso amarillo o también tenemos aderezo de chipotle. Perfecto. Vamos a un cortecito, o sea, y vamos a pasar al área de degustación porque estamos aquí en Max Dogos. ¿O Dogos? ¿O es Max Hot Dogs o Dogos? Dogos and Wings. Dogos and Wings. Yeah, yeah, porque se escucha más chido. Vamos al área de degustación. Seguimos aquí en Botaneando con la Mole. Y bueno, señores, pues ya estamos en área de degustación, aquí con los amigos de Max Dogos and Wings. Tres de los productos que manejan, les habíamos dicho que está el hot dog tradicional, la salchicha polaca, la salchicha para asar, y la salchicha jumbo. Aquí está la salchicha para asar. Armamos un jocho especial como me gusta, es pan de medianoche normal de hot dog. Trae rufles, lo que es el chili beans, queso chihuahua. Ya no puedo hablar que se me hizo agua la boca. Le voy a dar un llegue, con el respeto que se merecen, y le voy a decir cómo está este cotorreo. Aquí es donde sufro yo. Se van a mancharse, ¿eh? No importa si te manchas o te... No. Hay servilletas para todo. Su permiso, señores. Les voy a decir una cosa. El sabor que le da la salchicha está muy buena. El queso. Y sobre todo... el chili beans que manejan está muy bueno. Lo crujiente de las papas. Y la verdad, tú puedes armar tu hot dog como quieras. Digo, yo le eché ciertos ingredientes, pero había champiñones, pepinillos, elote. Pero te puedes armar un verdadero hot dog de campeones. Pero como soy degustador, tengo que darle a este bebé. Que, bueno, me lo armaron. Trae el chili beans, trae tocino, la salchicha polaca. Su hot dog ya, no sé, de unos 20 centímetros. Trae queso amarillo, la papita de galeana. Le voy a dar un llegue, pero digo, este sí voy a tener que cortarle aquí para no verme mal. Si se mancha, y si no, no pasa nada. Así es la botana, hay que mancharse. Ustedes pierdan el glamour. Aquí ya le corté, le voy a agarrar la papita que se me había caído. Con su permiso, señores, que no les dé envidia. Delicioso. Algo que me gusta de estos hot dogs es que el tocino lo dejan hasta que se dore. No queda crujiente. No dejan. Algunas personas dejan el tocino que se enrolle o que quede como aguadito. Aquí no, queda totalmente crujiente y al probar el hot dog, lo sientes cuando lo degustas, la cebolla asada está de primer nivel. Pero ahora sí, a lo que te truje, chencha, voy a limpiar un poquito aquí para que no sea feo. Lo voy a poner aquí, como quiera me lo voy a comer, no hay ningún problema. Vamos con algo que me estuvieron presumiendo. ¿Cuál es este qué aderezo es? Parmesano. Vamos a darle un llegue. Aquí, bueno, se manejan lo que son las alitas de 16 y de 8, ¿verdad? Digo, si eres acá tipo la mole, pues puedes pedir todo el tambo, ¿verdad? Pero lo tienes que pagar. Vamos a echarle un 16 ahí y a probar esta exquisitura. Con su permiso. No, aquí sí me quieren, ¿eh? Me quieren más que en mi casa. Les voy a decir algo, y no es por estar echando mentiras. Monterrey se caracteriza de que hay muchos restaurantes de alitas, pero lo importante de una alita es la salsa. Y la salsa que están manejando aquí, la verdad, está muy buena. Picosa, pero agradable. O sea, no es de que me ando enchilando. muy buena. La verdad, felicidades a mis amigos. Ah, mira, y aquí están las papas. También las piden mucho las papas a la francesa, bañadas en la salsa de las alitas. La verdad, felicidades a mis amigos de Max Dogos and Wings. Ustedes los pueden encontrar aquí en Avenida Las Américas. Estamos a 100 metros del DIF de Ciudad de los Niños. Lleguen preguntando ahí por mi amiga. Y pues se llama... Bueno, amiga, ¿tu nombre? Saraí. ¿Saraí qué? Saraí Silva. Oye, lo vi con la mole, Saraí, que es la chief aquí, la que mueve todo el cotorreo. Y ustedes pueden ahí preguntando por las alitas, por los hot dogs o las papas así bañaditas. Está sensacional. Los esperamos. Este programa de Botanero con la Mole es para ustedes, para que sepan dónde ir a comer rico, dónde gustar buenos platillos. Y no necesariamente tiene que ser un restaurante. Podemos verlo que en un puesto de hot dogs y de alitas puedes degustar de una deliciosa comida. Señores, seguimos aquí en Botanero con la Mole. Recuerden, síganme en el YouTube, que es youtube.com/lamoled99. Síganme en Twitter, @lamolechida. Y en facebook.com/soylamolechida. Ahí pueden checar ahí los videos que estamos subiendo. Muchas gracias. Que tengan excelente día, noche, ya de noche aquí. Nos quedamos con la excelente comida de nuestros amigos de Max Dogos and Wings. Hasta luego.